Hola, muy buenas, saludos a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EAR Music Network. En este episodio vamos a hablar, y recalco lo de vamos, sobre el tema de la energía, qué es lo que hay actualmente y cómo creemos que puede ser el futuro. Y les reservo una sorpresa, y es porque al otro lado de la línea tenemos a Víctor Vitoria, creo que todos ustedes lo conocen, que es el podcaster que hace el podcast oficial del EMN, y que bueno, y que quiero, ahora que lo cojo de sorpresa, quiero ver si lo engancho para hacer algún otro podcast entre los dos. Pero bien, eso ya hablaremos nosotros entre paréntesis, entre cuando después, vamos. Hola Víctor, ¿estás ahí al otro lado de la línea? Aquí estoy, Vicente. Muy buenas a ti y a todos los oyentes de mis comentarios. Dispuesto y con mucha ilusión para tratar un tema que a mí se me antoja crucial en el futuro sociogeopolítico del planeta, que es el de la energía. Y si de aquí salen nuevas ideas para poder seguir charlando en otros programas, como muy bien has dicho, ya sabes que puedes contar conmigo, que todo esto me fascina. Ok, de acuerdo. Pues nada, vamos al tema. La cuestión que vamos a tratar hoy, como antes había dicho, es la energía, vamos sobre el punto de vista de la producción, del consumidor y de la regulación, que es algo que casi nadie pensamos, puesto que la producción de la energía no siempre va acompasada con la cuestión de los consumidores. Por lo tanto, vamos, hay unas veces que se hace más energía y los consumidores consumimos menos, hay otras veces que se hace menos y que nosotros consumimos más, y todo esto hay que regularlo. Hay que. Es decir, que la clave está en el almacenaje. Efectivamente, efectivamente. Yo, puesto que, vamos a ver, yo entendería que. Pienso que, vamos, que se tiene que hacer anteriormente un caso, digamos, de producción y gestión de energía eléctrica, tomando como ejemplo precisamente cómo se hace en el lugar en donde vivo, puesto que aquí existen, en un radio de unos 10 a 12 kilómetros aproximadamente, tenemos una central hidroeléctrica normal con agua proveniente de un río, tenemos una central nuclear, tenemos otra central de las que todos conocemos con una represa y tal, y por último tenemos una central de bombeo. ¿Y alguna vez te has quedado sin electricidad en Cofrentes? Sí, salvo. Efectivamente, a pesar de tener tantas centrales, sí me he quedado sin electricidad, puesto que esto no depende de tener la pila que tenemos aquí al lado, sino que entra todo un conglomerado de transporte, energía, transformadores, etcétera, que fallan como todas partes, vamos, pero que sí, me he quedado sin electricidad. Bueno. Pues yo creo que se podría empezar explicando cómo funcionan cada una de estas centros de producción de energía, porque al fin y al cabo todas conducen a lo mismo, que es mover una turbina para que generen electricidad. ¿Te parece? Efectivamente. La única diferencia es que esa turbina se puede mover con agua, con gas, con vapor. En fin, de muchas formas. En concreto. Y ese agua o vapor que la mueve proviene de unas reacciones previas que pueden ser quemando, bueno, fisionando combustible nuclear, que puede ser quemando combustibles fósiles en el caso de una central térmica, o bien a partir de saltos de agua. Correcto. Entonces aquí lo que tenemos son dos tipos de centrales, de salto de agua y la nuclear. Hay que decir que esta central nuclear es la única que funciona al 100% de su capacidad siempre. Esto es, no se baja la producción ni se sube en función de la demanda, sino que está siempre al 100%. Y ahora explicaremos por qué. Vamos a ver. ¿Y qué se hace con el excedente de energía? Ahora voy a eso. Ajá. Ahora voy a ello. Precisamente. Las centrales eléctricas es muy fácil O sea, las hidroeléctricas es muy fácil abrir o cerrar más el grifo del agua, con lo que efectivamente pues producen más o menos energía. Las centrales nucleares no tanto, pero bueno, también. Pero todo esto está estudiado, evidentemente, hay unos picos y un del consumo y unos valles de energía, y lo que se hace siempre es intentar ajustar la producción de las centrales de cualquier tipo para que no haya una sobreproducción o una inferior producción, con lo cual se tendría que quedar hogares o fábricas o comercios o lo que sea sin tener esta energía. Entonces, precisamente con la instalación de bombeo eléctrico, lo que se hace es que en las horas valle, esta energía que sobra de producción nuclear se utiliza para que las turbinas actúen como bombas de subida. Vamos a ver, hay un depósito de enorme, un depósito de agua, y entonces cuando en las horas valle la central nuclear está funcionando a tope y esa central nuclear, esa energía que está produciendo, no la está vendiendo, no se está consumiendo por los consumidores habituales, de noche normalmente, lo que se hace es gastar esa energía en que las bombas de la central están impulsando el agua del río arriba al depósito. Es decir, están convirtiendo parte de la central nuclear en una central hidroeléctrica, con el excedente de energía que no se utiliza en ese momento. No, una central de bombeo. O Una de central de bombeo, bombeo, efectivamente. Para que para que luego luego, el agua vuelva a bajar. efectivamente, para que luego cuando se empiezan a poner las fábricas en marcha, los comercios y tal, que son las horas mayor punta de consumo, es cuando esa agua bombeada la dejan caer hacia abajo y entonces las bombas actúan como turbinas. Y Es es un decir, refuerzo, como una central hidroeléctrica de efectivamente. un salto de Eso es, agua. efectivamente. Entonces, eso es muy bueno porque la central nuclear le cuesta mucho seguir los ciclos de parar, de bajar potencia, subir potencia, tal y cual. Siempre está consumiendo al máximo, siempre está generando la máxima potencia a su nivel perfecto. Bueno, eso cuando no se para por otras razones, pero bien, aquí no entramos en eso en este Que momento. mejor que no se pare por otra razón. Efectivamente. En este momento, por cierto, está parada. Bien, entonces, ¿qué pasa? Por Que otras razones sospechosas. sí, por problemas con las barras de control y tal. Con las válvulas de control. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas, una, dos, tres, cuatro centrales, digamos que es un microespacio que se regula precisamente la generación con el consumo de esta forma. Claro, esto no se puede hacer efectivamente, no se puede hacer si ampliamos el área, es imposible de hacerlo. Porque no en todas partes se puede montar la central de bombeo, en fin, es una cosa, no es normal. Entonces, además de ello, hay que tener en cuenta que hasta ahora hemos tenido en cuenta las centrales de producción eléctrica mediante turbinas, pero hay otras, como son las fotovoltaicas. Y también, bueno, estas también son de turbina, los aerogeneradores. ¿Qué pasa con este tipo de producción eléctrica? Pues que es muy variable, porque evidentemente las fotovoltaicas dependen de que haya sol. Luego por la noche, y si es algún día nublado, pues no hay apenas producción de energía, prácticamente cero. Y con las de... Y lo mismo pasa con el viento y los Claro, aerogeneradores, claro claro. está. Que cuando no hay viento no producen. Y precisamente, bueno, la fotovoltaica en este caso, digamos que se comporta casi mejor que los aerogeneradores por una razón, porque cuando produce energía es cuando verdaderamente hay mayor demanda. Luego estas casi casi que se autorregulan, porque por la noche es cuando hay menos demanda y es cuando no produce energía. Pero no es así en los aerogeneradores, que a lo mejor empiezan a producir energía cuando menos falta hace. Entonces, Por lo tanto, estos sistemas de producción de energía deben tener las espaldas cubiertas para cuando no pueden producir toda la energía que se demanda de ellas, por lo que no podrán, en un principio, nunca sustituir a las fuentes de producción de energía, vamos a decir, tradicionales. Bueno, eso de nunca vamos a ponerlo entre paréntesis, porque esto es lo que hasta ahora se creía, pero no es así. Y aquí viene el tema principal de este podcast, y es qué hacemos y cómo lo hacemos para que un día podamos prescindir de estas centrales nucleares, que a nadie nos gustan, pero que muchos dicen que son imprescindibles, y pienso que en este momento empiezan ya a no ser tan imprescindibles. Veamos, se están probando fuentes alternativas, donde, o sea, métodos alternativos en donde almacenar este tipo de energía, como vemos que se hace aquí con la central nuclear. Y estos métodos ya están probados y algunos de ellos en funcionamiento. Pueden ser, por ejemplo, un almacenamiento de aire comprimido. El aire comprimido. Y otra posibilidad, dime si me equivoco, podría ser utilizar el excedente de energía para que mediante electrólisis separemos el hidrógeno del agua, acumularlo y luego poder quemarlo y obtener la energía consiguiente. Correcto. Estos son los dos principales fuentes de energía que se están probando para acumular esa energía que hay veces que nos sobra. Bien, la cuestión de las pilas eléctricas está ahí. Bueno, no vamos a hacerlo. Vamos a ir paso a paso. En primer lugar, el tema del aire comprimido. El aire comprimido se puede hacer perfectamente inyectando aire en zonas subsuelo, que hay rocosas y tal, y luego cuando se almacena a presión, por supuesto, y luego cuando efectivamente hace falta una mayor producción energética, ese aire comprimido se suelta para incidir en unas toberas aire a presión que a su vez están con un rotor, con un alternador, y están produciendo energía. Eso sería una forma. La otra forma, como tú mismo bien has dicho, es pues generar hidrógeno, que luego ese hidrógeno podrá... Hay varias formas de consumirlo. Una de ellas es mediante motores, como si fuesen motores diésel, pero que están quemando directamente hidrógeno, que están, por supuesto, acoplados a una turbina y están produciendo de energía eléctrica. Otra forma sería aplicándolo a lo que se llama ahora las pilas de hidrógeno. Producen una reacción interna, y esta reacción reaccionando el hidrógeno, está produciendo de nuevo agua y calor, y directamente además electricidad. O sea que con una simple pila eléctrica, por una parte tenemos calor que puede hacer calentar agua para luego generar vapor, pero además de eso está ya produciendo directamente electricidad para inyectarla a la red, y el subproducto es agua. Sí, sí, no contaminante, eso seguro. Y además este proceso de electrólisis del agua, hay que tener en cuenta que el rendimiento, si este proceso se hace a elevadas temperaturas, algo que se puede conseguir perfectamente en una central nuclear, en una central térmica, es mucho más eficiente. Los procesos industriales todos tienen su rendimiento. En estos momentos recuerdo que he leído que el rendimiento de la reacción de electrólisis del agua es de un 20-25% si se hace a unas temperaturas normales. Ahora bien, si se hace a una temperatura más elevada, creo que he leído que se puede llegar a tener un rendimiento de un 40% en el proceso de electrólisis que genera el combustible oxígeno, además de generar también el combustible hidrógeno, además de generar también el oxígeno que luego puede utilizarse para volver a quemar el hidrógeno. Quemar ya se sabe que es reaccionar con oxígeno. Y decía que si hay calor suficiente, y en una central termonuclear lo hay, precisamente la refrigeración es uno de sus problemas, y en las térmicas también, la eficiencia de este proceso aumenta. Correcto. Se podría Así acoplar. Es. Y no solamente eso, sino que también se está ya probando este sistema de calentamiento en las en la generación por los molinos de viento. ¿Por qué? Porque si por una parte hacemos la electrólisis para separar el hidrógeno, pero por otra parte al mismo tiempo lo estamos, para entendernos, quemando en la pila, y eso a su vez produce calor, ese calor se aprovecha en el circuito cerrado para la misma electrólisis, con lo cual lo estamos calentando. O sea, como ves, se están Sí, estudiando sí. muchas cosas y creo que el tema va por buen camino. Pero no solamente el tema de del hidrógeno con pilas podría servir para esto, que es una muy buena cosa, sino que también se está ya haciendo y hay coches funcionando en pruebas y tal, y pienso que dentro de un par de años van a estar en el mercado coches funcionando, coches eléctricos cuyas baterías no solamente se cargan en casa, sino que también llevan una pequeña pila de hidrógeno, con lo cual cargamos en el coche hidrógeno, nos produce la electricidad y funciona el coche. Bueno, pues mientras haya combustible, sin ningún problema. Y yo creo que eso técnicamente, tecnológicamente, es posible. Ahora, aquí a mí se me plantea una preocupación. Todos sabemos lo fácil que puede combustionar y si lo hace muy de repente, eso es una explosión, el hidrógeno. ¿Qué puede suceder con un tanque de hidrógeno, vamos a decir, comprimido de uno de estos coches si es que el choque choca? En un choque se va a producir Ya, calor. sí. ¿Estará solucionado ese Está problema de solucionado ya. ingeniería? Vamos a ver, en este momento no hay ningún problema y sabes que hay muchos coches en el mundo, aquí en España prácticamente solamente taxis que funcionan con propano-butano. Con Sí, lo sí, cual sí. ya hay depósitos que son muy seguros para que en cualquier accidente o choque el depósito pues no se rompa. Pero es que aun en el caso de que se rompiese, resulta que pruebas que se han hecho es más seguro llevar hidrógeno o llevar o sea, llevar hidrógeno, por ejemplo, en tanques, que llevar gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina está ahí, se rompe el depósito, ¿qué pasa? Se derrama y se puede incendiar y explotar, ¿no? Pero Efectivamente. el hidrógeno no. El hidrógeno, si se El escapa, se hidrógeno se evapora, se va hacia evapora. arriba y no pasa absolutamente nada. Como mucho Así es. tendría que ser, no sé, un escape muy pequeño y que hubiese un chispazo ahí y tal, pero ¿qué pasaría? Pues como abrimos una botella de gas, que si sale muy poco a poco aquello se enciende, pero no explota, sino que se va quemando conforme va saliendo. O sea que parece ser, según dicen los entendidos, que yo no lo soy, que es más seguro el tanque de hidrógeno que un tanque de gasolina. Pues bien, eso es Sí. una garantía. Y esto me lleva, aunque creo que esta pregunta que voy a hacer ahora sería como para terminar el programa y si quieres la dejamos para más adelante, que es, dado que hay la tecnología, ¿qué es lo que hace falta o por qué no se desarrolla lo suficiente? Bueno, sí y no, vamos a ver, es que hay más cosas, es que estamos prácticamente a mitad, no estamos al final todavía, Víctor. Vamos a Por ver, eso, por eso. en este momento ya se están produciendo coches eléctricos. Hay coches. Sí, eso aparecen en las noticias, cada X Claro, no, tiempo no, pero aparecen. Y generalmente la mayor parte de ellos ya, en ¿no? O en Japón. Estados Unidos, acuérdate del vehículo eléctrico del Tesla. Que bueno, que tiene una autonomía asombrosa, no sé si son los 300 kilómetros o así, que puede circular, es un deportivo, se pone en 100 kilómetros, no sé si es muy poquito tiempo, si 3 segundos, no lo tengo ahora delante, pero luego pondremos los links para que los oyentes lo puedan ver. Y hay que tener en cuenta que estos coches, resulta que el mínimo que tienen los motores son unos 20 kilovatios y están con 60 y 80 kilovatios de potencia de motor. Estamos hablando de unas baterías suficientes como para dar unas potencias de 80 kilovatios, de funcionar el coche a 200 por hora, de tener una autonomía de 200-300 kilómetros. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, en una casa normal y corriente, ¿cuál es la potencia, digamos, media? Unos 3 kilovatios de potencia. Estamos hablando de coches con baterías que pueden dar 20 kilovatios. Tenemos ahí perfectamente, perfectamente una posibilidad muy buena de que los coches cuando llegan a casa se enchufen y no solamente recarguen las baterías, sino que si hace falta puedan proporcionar energía. Ojo, con lo que estamos. Una vez que tienen ya las Claro, baterías ellos de cargadas. hecho hay un proyecto en Estados Unidos que Inaros proyecto ya lo están, ya está funcionando con muy poquitos coches, que se llega a un acuerdo con la compañía eléctrica y así como aquí en España tenemos sitios que tienen pues células fotovoltaicas y venden luz a la compañía, esto tiene un contador que lo que hace que es que cuando el coche carga, pues lógicamente estás produciendo, estás consumiendo eléctrico, pero si a las horas punta, si el coche está enchufado, lo que hace el coche es, mediante sus baterías, es proporcionar, inyectar esa falta de potencia que haría falta para mantener el consumo cuando hay mayor demanda. Ya, pero esto es lo que no entiendo muy bien, qué beneficio le puede proporcionar al usuario del coche. Porque primero él enchufa el coche y carga las baterías. Eso a él le supone un coste. De modo que, entonces, luego, que la red eléctrica necesita energía, enchufa en su Y coche él le vende, claro. y él le vende. Pero ¿a qué Pues precio le va lo, a pues vender? A un precio menor a lo que no, él le a ha un precio costado. mayor de lo que le ha costado. Lo mismo que está sucediendo, Ah, claro, lo entonces mismo sí, que está entonces sucediendo sí. con las placas solares. O sea, por poner un ejemplo, yo enchufo el coche a mi red y vamos a suponer que me está costando A precio 3 normal. No, no, euros. normalmente, normalmente Eso. se viene a estar costando una recarga completa para hacer esos kilómetros sobre 1 euro, un poco más. Bien, 1 euro. Pero cuando yo enchufo mi coche porque la red me pide que necesita más energía, me lo va a pagar a mí, por ejemplo, a O más 1,2 euros. inclusive. Sí, O sí, más. sí. Ahí está el Efectivamente. beneficio, ¿no? Ahora bien. Claro, ahora alguien dirá, y bueno, y yo si enchufo y luego la compañía eléctrica me lo chupa todo al día siguiente, ¿yo cómo voy a trabajar? Pues no, porque precisamente lo que cada usuario puede es elegir qué tanto por ciento de la carga de sus baterías va a acceder. O, dicho en modo contrario, ¿hasta qué tanto por ciento permito que se me descargue la batería? Puesto que la puedo tener llena o no la puedo tener a medio llena. Por ejemplo, yo voy a hacer todos los días 100 kilómetros y mi coche tiene autonomía pues para 300, pongámoslo así. Pues bueno, yo por si acaso digo, bueno, pues yo quiero tener un remanente para hacer por si acaso 150 kilómetros. Y para hacer 150 kilómetros tengo que tener tanta carga. Bueno, pues yo lo gradúo para que no se me descargue más allá de esa carga mínima que yo necesito. O sea, está todo bastante bien estudiado. Eso es, ¿Qué ocurre con esto? y entonces si yo he conseguido vender parte de esa energía eléctrica que he almacenado, la que yo mismo, vamos, he comprado me va a salir más barata por esa diferencia Efectivamente, de precio. eso es. Y eso está ya en marcha en Estados Unidos. Ahora Pero entiendo, ahora claro, entiendo. vamos un paso más allá. En vez de coger y cargar las baterías en casa con la red, sabes que luego están también los coches híbridos. Vamos a Claro, producirlo con vamos a producirlo hidrógeno. con hidrógeno, que me Ahí cuesta está. todavía más barato, y lo vendo al precio que está establecido. Y no solamente eso, sino que cuando el coche está en casa y yo tengo mi casa, que estoy generando mi propia energía y no consumo nada de la central en fin, del suministrador. Así es. Me lo estoy Claro, cogiendo del pero vamos otro coche. paso más allá. Y el otro paso más allá es que resulta que ya están funcionando y a la venta, sobre todo en Estados Unidos, algunas centrales O sea, esas pilas de combustible que son, en vez de tenerlas en el coche, se tienen en casa. Y se pueden alimentar directamente de hidrógeno. ¿Cuál es el problema de la alimentación del hidrógeno? Pues el problema de la alimentación del hidrógeno es que no hay una red como para, por ejemplo, servirnos como Como la la de de las las gasolinas, gasolinas las o para caso gasolineras. el gasóleo de calefacción Ajá, o el gas o el gas, efectivamente. que llega a cada casa. Eso todavía no está. Bueno, pues hay otra solución. La solución es que hay unos, en vez de para producir ese hidrógeno, se puede producir a partir de combustibles, y ese combustible puede ser petróleo, puede ser gasolina, puede ser gasoil, puede ser lo que sea. A partir de ahí, tú estás produciendo el hidrógeno y lo tienes solucionado. Y también con gas, por supuesto, y con gas ciudad. Claro. O sea, el asunto es tener una infraestructura en tu casa que te permita hacer esto. ¿Y cuál sería el coste de poder montar una instalación de ese tipo y qué legislación habría que cumplir? O casi hasta me atrevo a pensar, no sé en Estados Unidos o en Japón, pero que aquí en España no sé si estará legislado todo esto. Pues me temo que no, pero bueno, eso es algo que Yo tiene que, también. me temo que no, pero es algo que tiene que venir. De hecho, sí, lo que sí que te puedo decir es que aquí en España el otro día vi un comercio que en Madrid ya está instalando en algunas comunidades de vecinos esto que te Sí. estaba diciendo yo, que es no con hidrógeno, sino el convertidor, que lo que hace es que en vez de digamos consumir hidrógeno, pues consume cualquier tipo de gasóleo, gasoil, hasta inclusive gas y tal, y Ya. con esto producen electricidad y calor para todo el inmueble. Claro. Es caro, evidentemente es caro, pero según decían, se puede simplemente con eliminando la caldera y haciendo solamente el calor con esto, solamente de esa diferencia, en unos 5 o 6 años se amortiza. Aparte, luego tienes la electricidad, claro. Y además tienes autonomía, Y además tienes autonomía, que eso es efectivamente. un valor hoy en Bien, día. y ahora es cuando viene tu pregunta. Eso ¿Qué es, pasa? ¿Qué por que uy, me ha estado revoloteando por la cabeza durante estos qué? últimos 10 minutos, ¿eh? Claro, No creas. bueno, la contestación es fácil, evidentemente. Los que tienen la manilla del petróleo, de los combustibles para los coches tal, no la van a aflojar tan fácilmente. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora, bueno, se me ha olvidado también que esto también es muy importante. Ya han salido, ya hace muchos años que salieron, yo recuerdo sobre el 50 y tantos que vi el primer coche Seat que funcionaba con agua. No es que funcionaba con Mira, agua. yo del 50 y tantos no me acuerdo, sí. Sí, pues yo sí que me acuerdo. Yo Pero no. es Yo que, pero hasta es que a en partir del es, 61 me yo es que acuerdo. en este momento creo que hay tres coches que ya están prácticamente en producción, que lo que hacen es que funcionan con electricidad a partir de agua. Lo que tienen es un aparato que produce la electrólisis, y yo no sé cómo lo hacen, pero ese aparato que produce la electrólisis está produciendo tanto hidrógeno como para que los coches lo quemen, la pila, luego, y funcionen con electricidad. O sea, es un generador, es una pila de combustible y el coche es eléctrico. Sí, pero yo he visto el vídeo de ese supuesto coche que anda con agua. Ya sabes muy bien que dicen que incluso con agua sucia o con lo que te ha sobrado del té que te has bebido, y bien, el coche se mueve, es pequeñito. Ahora, yo ese proceso no lo entiendo. Ya, claro, es que ahí está el tema. Es que el problema es que inclusive aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, profesores de la universidad lo hicieron un aparato de estos que funcionaba, que hacía la electrólisis y que tiraba hidrógeno en cantidad, pero eso lo dijeron, lo dieron a conocer y nunca más se supo. Aquí ya entramos en la cuestión de la paranoia, si es que los han matado, si es que les Sí. han dado mucho dinero o si es que los han amenazado, pero lo que sí que puedo decirte es que varias veces se ha hablado de este tipo, varias veces se han visto prototipos, yo he visto, ya te digo, un coche funcionando echándole directamente agua y haciendo, claro, lógicamente, costaba un poco en ponerse en funcionamiento, pero cuando se ponía en ¿Pero funcionamiento, dónde lo has funcionaba. visto? ¿Allí en En Valencia o en un Valencia, en vídeo? la Plaza de Toros. ¿Sí? Sí. Joder. Sí, ya te digo. Pero de esto nunca más se supo. Y como de estos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, nunca más se ha sabido. Y falta que alguien, pues claro, en estos tiempos ya no son los mismos. Antes estaba claro que había muchísimo petróleo. Pero ahora el petróleo, bueno, pues parece ser que está tocando ya la punta. Y que va a pasar a bajar, por supuesto está claro que cada vez es más caro, y estas cosas, pues, Bueno, es más caro, depende, ahora está baratísimo. bueno, para nosotros nos cuesta muy caro, que ese es el problema. Sí, claro, Bueno, porque no tenemos. pero eso sería otra cuestión. No, es que, si tú te fijas, cuando el petróleo sube, al día siguiente sube las gasolinas, sube el gasoil. Pero cuando el petróleo baja, entonces nos vienen con la milonga que nos estamos consumiendo aquel petróleo de hace 3 o 4 meses que iba muy Que caro. compramos tan caro, Claro, sí. lo que no pasa es que cuando sube, lo suben enseguida y no nos dicen que no lo suben porque estamos consumiendo el que hace 3 meses iba barato. Eso no. O sea, esto es, pues eso, Es una tomadura de unos pelo, sinvergüenzas a una tope tomadura de y pelo. Sí. con sentido, por supuesto, con el gobierno, porque le interesa, porque cuanto más caro vayan los combustibles, más va a sus bolsillos en concepto de impuestos, evidentemente. O sea, que aquí Así están todo el es, mundo así conchabao. es. En fin, a lo que me refería yo es que, claro, ¿por qué esto no se pone en marcha? Como tú has preguntado, pues por cuestiones económicas, evidentemente, y porque no se pondrá en marcha hasta que los que hoy tienen el monopolio de los combustibles hagan algo para seguir teniendo el monopolio de esos otros nuevos combustibles. Pero creo que Eso es un poco lo que difícil, pensaba lo yo. tienen un poco difícil porque verdaderamente con los equipos estos autónomos que se pueden instalar en una comunidad de vecinos o inclusive en una casa particular, Pues maravilla que lo pueda tener. porque en algún momento esto tiene que dar el cambio y la electricidad pasará a ser, pues si no gratuita, pero casi gratuita. Y no estamos en teorías conspiratorias de la energía libre y todas estas cosas que habrá quien se lo creerá, habrá quien se lo creerá, funcionará o no funcionará. Estamos hablando de cosas que hay ya, de que están ahí, de que están probadas y que algún día esperamos que se puedan poner en marcha. Sí, la tecnología, por lo tanto, está ahí dispuesta a que se desarrolle. Igual lo que hace falta es algún inversor serio y con cierta conciencia, aunque me parece que son dos términos incompatibles. Me parece que sí, por desgracia. Inversor y serio Sí. no casan muy Y bien. con, no, no, y con cierta sensibilidad y con cierta capacidad de gratuidad de dar de lo suyo para el bien común, ay, no sé, no sé, no sé. La avaricia por algo es uno de los pecados capitales, me parece, que cuanto más tiene, se tiene, más se necesita. Efectivamente. Bueno, pues llevamos ya como media hora de programa. Y si a ti te parece bien, pues ponemos punto final hasta el próximo. ¿Te parece, Víctor? Pues sí, y a mí me parece muy bien, y la verdad es que yo no sé si a los oyentes les parecerá este formato de programa entretenido yo, pero yo he pasado un rato muy a gusto y al mismo tiempo he aprendido cosas y bueno, estoy dispuesto a repetir sobre cualquier otro tema que se nos ocurra, sobre todo que se te ocurra a ti en tus noches de insomnio. Y adelante, este formato de tertulia a mí me parece fabuloso. De acuerdo, pues nada, aquí despedimos el programa y si los oyentes quieren hacer algún comentario, pues ya saben, ahí en el blog pueden dejar lo que quieran y con gusto les atenderemos y les contestaremos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Vicente. Adiós, adiós.